Careta, un privilegio al alcance de todos. Reservas 02344 1544 1606. ¿Sabías que ahora en Grido podés crear el helado de tus sueños? Grido presenta los nuevos Grido Tops. 10 delicias para sumarle a tu helado y hacerlo único. Grido, disfrutemos juntos. Super CLC tiene unas ofertas increíbles. Mirá. Cerveza Budweiser, llevando dos, tenés un 50% de descuento en la segunda unidad, pagando 12 pesos con 99 cada una. Mayonesa Hellmann's, llevando dos, tenés un 50% de descuento en la segunda unidad, pagando 10 pesos con 49 cada una. Detergente Cif, llevando dos, tenés un 50% de descuento en la segunda unidad, pagando 10 pesos con 49 cada uno. De nuestro campo, en Roque Pérez, Enrique Bustos Repuesto. Tractores Fiat, Massey Ferguson, Deutz, camiones Mercedes-Benz, Ford Cargo, Volkswagen, motores Cummins, Maxion, MWM y Perkins, acoplados Montenegro, Helvética, Salto y muchos más. Enrique Bustos Repuestos, Arturo Illia 2048, Telefax 491033, celular 1547-9773, Roque Pérez. Si querés terminar con los dolores, probá con la quiropraxia. Se ocupa del diagnóstico, prevención y tratamiento de los defectos osteoarticulares, cervicalgias, cefaleas, lumbalgias, alteración de la postura, hombros dolorosos, secuelas de esguinces, camilla de flexión, distracción para tratamientos de hernias de disco. El tratamiento quiropráctico trata la causa del dolor. Eduardo Paternostro, kinesiólogo, matrícula provincial 1937. Quiropracta, atiende en Saladillo y Alvear. En Saladillo, 12 de octubre de 1923. Celular 02345 1541 6257. Campo Activo Agropecuaria, de Fernando López, técnico agropecuario, agronomía, forrajes, cereales, venta de insumos, semillas, fertilizantes, herbicidas, comercialización de cereales, transporte propio, servicio de asesoramiento técnico. Campo Activo Agropecuaria, teléfono 02344-480030, celular 02345-1566-9270, Belgrano 410, esquina Pellegrini, General Alvear, Campo Activo Alvear, @gmail.com. Desde Roque Pérez, el Arbolito Cereales, con el respaldo de Alejandro Berti, Fertilizantes Yara, distribuidor exclusivo de semillas La Tijereta y agroquímicos Dow AgroSciences. El Arbolito Cereales, cuartel segundo de Roque Pérez, Telefax 02343-498460, sucursal Acceso Ilia sin número Roque Pérez. Tenemos todos los materiales para la construcción que necesites de las mejores marcas. Aberturas Oblak, M&M, El Italo, Libernet. Cerámicas San Lorenzo, Scop, Cerro Negro, Sanón y las mejores importadas. Caños para gas y agua, Sindar, IPS, Hormar Plus, Tubo Forte, Nicol, Griferías, Piazza y FB. Sanitarios Ferrum, Capea, Deca, Mota, Pinturas Plavicón. Realizamos fletes a todo el país. No te compliques. Unicom de Roque Pérez para toda la zona. Unicom, materiales para la construcción. Acceso Pedro Gutiérrez, 2041. Telefax 02 27 49 16 60. Nuevo mail unicon@gmail.com. Vamos a los números de la suerte en esta mañana en vivo de la 106. ¿Qué pasó en esta mañana? La primera, en la nacional a la cabeza, el 2210 2210. En la provincia de Buenos Aires a la cabeza, 6711 6710. Y en Santa Fe, a la cabeza, el 7.661. Reitero, nacional, 2.210. Provincia de Buenos Aires, 6.711. Tu agencia de la suerte en toda la zona es Agencia Candilejas. Somos líderes en entrega de premios. Agencia Candilejas, desde Roque Pérez y para toda la zona. Mitre 1336. La 106, siempre una canción. Tenemos tecnología y repuestos para el campo. Agropart, de Mario Maldonado. Venta de repuestos de maquinarias agrícolas y accesorios en general. Gerardi, Mainero, Sanelo Pauni. Cubiertas sembradoras Buco. Herramientas, bolilleros, correas, filtros, bulones en general. Agropart, de Mario Maldonado. Con repuestos y tecnología para el campo. Calle 9, número 55. Teléfono 46-2834. Mail agropartmaldonado@hotmail.com.ar 25 de mayo. Transportamos años de confianza depositada por nuestros clientes. El Sol de Saladillo, con depósitos en Buenos Aires, mudanzas y cargas, salidas lunes, miércoles y viernes. Transportes El Sol de Saladillo, de Miguel Salomón, en Saladillo, Rivadavia 2324, fax 433-811 y teléfono 453-811. En Buenos Aires, Montesquieu 464, teléfono 011-4942-9903. transelsol@hotmail.com. Tenemos que mandar saludos, exactamente, porque el viernes abre al público Placa San Francisco en Roque Pérez. El jueves va a ser la inauguración oficial, así que les mandamos un saludo enorme a la gente de Placa San Francisco. El agradecimiento por seguir acompañándonos en la radio. El viernes 5, ya van a estar atendiendo al público. Mañana es la inauguración oficial en Roque Pérez de San Francisco Placas. Saludos gigantescos, dale. En Tapalqué, instalaciones eléctricas El Chispazo, monofásicas y trifásicas, instalaciones en obra, campo y ciudad, reparación de electrodomésticos, redes de computación y televisión por cable, pararrayos, iluminación de emergencia, Martín Fierro 359, celular 02281 156575 34 y 1558-8127, mail nelson359@live.com.ar. Chevrolet presenta la nueva financiación para llegar a tu cero kilómetro. En pesos, nuevos planes de financiación a tasa subsidiada, con tu DNI y los mínimos requisitos. Consultanos en Chevrolet Delia, 02344-450-480, chevroletdelia.com.ar. Prende la radio, ponen a escuchar, la música más grosa, la más grosa, siempre suena acá. 106. Toda la mañana. 106. Toda la tarde. 106. Toda la noche. Seems like something is missing, something is missing. Me encanta, esto se llama propaganda, es una herida en el corazón. Vamos a saber quiénes son los ganadores, no, o el ganador. Uno, tenemos un a la tarde y hay más sorteos, pero hoy a la mañana tenemos un ganador que nos escribió, ganadora es en este caso, Vanessa, que se lo quiere gastar todo en la cooperativa. Nos escribió a las 11:15. Bueno, muchísimas gracias, por todos los mensajitos de texto que han llegado en esta mañana. Ya superamos los 130 mensajes de texto, más lo que llegó por Face, más lo que llegó por Twitter. Así que muchísimas gracias, Saludo enorme para todos. Ahí los últimos que llegaron, María de Saladillo, Javier, ¿qué más? Anto, Pao, montonazo. Muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros, Muchísimas gracias, realmente. Y fundamentalmente también muchas gracias a Ciudad Luz, por ser con nosotros el vehículo, la radio que eligieron para llegar a vos. Seguimos. Tenemos la agenda de inauguraciones a full. Muy pronto, Ocampo Revestimientos, la piel de tu hogar, va a estar en Roque Pérez. Le mandamos un saludo enorme y el agradecimiento también a la gente de Ocampo Revestimientos por confiar en la radio. Así que muchas gracias a la gente de Ocampo Revestimientos. Y el viernes va a estar a full Roque Pérez con el nuevo local de... todavía no tienen fecha. Yo me adelanto porque me agarra la ansiedad. Tienen fecha todavía los chicos de Ocampo Revestimientos, que van a estar en Roque Pérez muy pronto. Muy pronto. Están laburando contrarreloj para abrir Ocampo. Yo me adelanté un poco. Y mañana va a estar la gente de Placa San Francisco inaugurando, haciendo una inauguración con invitación para mañana y para el público también en Saladillo. Así que también muchísimas gracias a la gente de Placa San Francisco, que van a estar el jueves inaugurando en Saladillo y el 5 ya va a estar atendiendo al público. Así que saludo gigante a la gente de Placa San Francisco, que también nos acompañan en la 106. Repasamos, ¿sí? El ganador, por las dudas, ahí estaba Vanessa, que nos escribía que se la quería gastar a la guita en la cooperativa. Nos escribía a las 11:15. ¿Nos estamos yendo? Sí, señor. Pero a la tarde continuamos en vivo. Siempre seguimos adelante con la música de la 106. Acá está Noelia, que dice, pasame un tema de los Gypsy King. Estoy enamorado o algo así, dice. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias por compartir. Nos vamos a los títulos para volver a casa sabiendo lo que pasa. Son las 12:15. ¿Me acompañás? Vamos a enterarnos de qué es lo que sucede. Dale. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. La temperatura 16 grados, la humedad 99%, la presión 1017.3 milibares, viento del noreste a 11 kilómetros por hora. Vamos a repasar los principales títulos en este mediodía. Comenzamos con la información regional. El intendente Gasparini recibió al secretario de Coordinación y Monitoreo Institucional, Carlos Castañeto. El acto fue en el hall del Palacio Municipal de Roque Pérez. Se efectivizó una orden de pago a la municipalidad para la implementación del programa Argentina Trabaja. En el marco del programa Ingreso Social con Trabajo, se entregaron 24 nuevas pensiones no contributivas y se hizo entrega de un subsidio por un monto de 500.000 pesos para la adquisición de equipamiento al presidente de la Asociación Cooperadora del Hospital, Dr. Ramón Carrillo. En General Alvear continúa a buen ritmo la terminación del jardín maternal. Las obras continúan dentro de los plazos previstos. Al momento se han finalizado los trabajos de revoques de paredes internas y externas del edificio y la instalación de luz y gas. En esta última etapa fue iniciada a principios del mes de julio. Tiene un plazo de finalización que, una vez inaugurado, va a lograr que el jardín maternal beneficie a muchas familias y a madres que necesitan trabajar y no tienen dónde dejar sus hijos pequeños. En Saladillo, escuelas primarias inauguraron jornada completa. Las escuelas 4, 11 y 38 desde ayer tienen jornada completa. Los tres establecimientos tuvieron actos encabezados por el inspector jefe regional, Alejandro Castellán. El funcionario afirmó que el objetivo es brindar una educación de calidad duplicando la carga horaria. en Roque Pérez, provincia y municipio avanzan en la planificación territorial. En el marco de asistencia técnica que la Subsecretaría Social de Tierras y Urbanismo y Vivienda está brindando al municipio, funcionarios de distintos organismos trabajaron en el ajuste de tareas previstas en el plan de trabajo y la definición de resultados a alcanzar en el corto plazo. Acordaron que el municipio realice la actualización de la información con la intención de complementar el diagnóstico elaborado. Nos vamos al ámbito nacional. Queremos usar un guardapolvo, no un chaleco antibalas. Tras los graves incidentes de ayer en el Hospital Santoyani, los médicos hicieron un fuerte llamado por la situación que deben cumplir su tarea. Quieren trabajar con guardapolvo blanco y no con chaleco antibalas. La sociedad tiene que cuidarse a sí misma y para eso tiene que cuidar al equipo de salud, dijeron desde el Santoyani. Habló el Papa, dijo una frase que llamó la atención. Se dirigió a los recién casados que acudieron a la Plaza San Pedro. Francisco reflexionó: hay que tener valor para casarse hoy en día, dijo el Papa. ¿Escuchaste la frase? Hay que tener valor para casarse hoy en día. El domingo 14, el Papa casará a 20 parejas. Moscú desmiente el alto el fuego con Ucrania. Desmintió hoy que el acuerdo para un alto el fuego en el este de Ucrania, anunciado por Kiev, fuera alcanzado entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Ucrania, Petro Poroshenko. Paro de médicos va a afectar a los hospitales. Los médicos de hospitales públicos bonaerenses van a retomar hoy las medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales y laborales. Van a realizar un paro de 24 horas. Los profesionales vuelven a la huelga y además con movilización en la sede porteña de la Casa de la Provincia a partir de las 11 de la mañana. El virus del ébola, advierten que se pierde la batalla. Las organizaciones de Médicos Sin Fronteras advirtió que el mundo está perdiendo la batalla contra el ébola, mientras que las autoridades de la ONU están pidiendo a todos los países acelerar esfuerzos para enviar ayuda a las naciones afectadas. Titula el diario Infobae: el kirchnerismo cambia, agregó a Francia como domicilio de pago a los bonistas en el nuevo proyecto. El país europeo será la sede de pago alternativa a Buenos Aires en la iniciativa de deuda soberana. El oficialismo decidió introducir la modificación con vistas al tratamiento que se realiza hoy en el Senado. Nos vamos a Uruguay. Los presos reincidentes y los reincidentes no podrán salir en libertad mientras se los juzgue. El nuevo Código del Proceso Penal establece juicios orales y públicos y pone en cabeza de los fiscales la investigación y elimina la prisión preventiva, salvo para reincidentes y acusados de delitos graves. Volvemos a la Argentina. Para los privados, la inflación de agosto superó el 2%. Lo registraron varias consultoras. El aumento fue más sensible en educación, alimentos y servicios. Proyectan un alza anual del 37%. Fútbol internacional. La Premier League gastó más de 1.000 millones de euros en el mercado. La Liga de Fútbol de Inglaterra compró jugadores por 1.157 millones de euros. Sumadas, las ligas de España, Italia y Alemania no llegan a la cifra. Di María se transformó en el traspaso más caro en la historia de la Premier y es el más costoso del mercado. Argentina y Alemania se preparan para la revancha. Martino comienza su ciclo al frente de la selección. Gallardo en River dijo: si no tuviera jugadores inteligentes no podría llevar esto adelante. Parece que River es el nuevo equipo sensación del torneo y muchos le atribuyen el mérito al entrenador. Sin embargo, el muñeco hizo un lado de ello y valoró la labor del plantel. Vamos al dólar. El oficial clavado, 8 pesos con 42. El blue, igual que ayer, 14 con 20. El turista, 11 con 37. Reitero, oficial 8.42, blue 14 con 20. ¿Qué dice el pronóstico para nuestra región? Para hoy una máxima de 20 grados, un día nublado con posibilidad de algunos chaparrones aislados. Para mañana jueves una máxima de 21 grados con tormentas importantes durante la jornada. Nubes, sol y alguna brisa con ráfagas que van a llegar hasta los 32 kilómetros por hora para mañana. Así que atención porque tormentas fuertes puede haber mañana, con una máxima de 21 grados y viento del este a 32 kilómetros por hora. Por la noche se incrementa la posibilidad de lluvias, precipitaciones casi en el 80% de probabilidades. Viento durante casi toda la jornada de mañana con ráfagas de hasta 32 kilómetros por hora. ¿Cómo viene el viernes? Lluvias y lloviznas ocasionales con nubosidad baja. 53% de probabilidades de lluvia que aumentan hacia la noche hacia un 76% de probabilidades de lluvias. El domingo sale el sol, pero el sábado va a haber algunos pocos chaparrones en la mañana, dando paso a algo de sol y con algo de brisa. Así que de hoy hasta el sábado no se descarta la posibilidad de lluvia. Mañana probablemente sea el día de lluvia más importante, con una lluvia más potente que en el resto de los días. Vamos a los datos actuales. La temperatura actual, 16 grados. La humedad, 99%. La presión, 1017.1 milibares. La sensación térmica, 13 grados. Viento del noreste, a 14 kilómetros por hora. Nos despedimos. Hasta mañana. Que tengas una muy linda jornada. Que lo pases bien. Y a partir de las 4 viene Moni para acompañarte en vivo aquí en la 106, con toda la música. Vamos a estar durante las 24 horas y mañana a 7 y media llega Marcelo Simón con Hoy Folclore. Pásala lindo. Chau. Tu carga protegida desde origen hasta destino. Seguro del transporte de Nativa en